Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y mire que arrancamos con buena música como para meterle al tap, para que se nos quite el frío. Hay que hacer cualquier cosa para que se nos quite el frío, porque y ahí viene más frío, así es de que... ¡Bienvenidos! Arrancamos el programa escuchando a esta, pues esta avant-great metal, banda sueca, que se llama Diablo Swim Orchestra, y arrancamos, se llama la canción A Tap Dancer Dilemma. Así es de que buena música, nos va a estar acompañando esta banda sueca de Band Great Metal, buen rock and roll, buena música. Miércoles, touch de la semana, bienvenidos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapi, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, trabajando con usted, conversando, platicamos, estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. Una conversación interesante porque estamos arrancando el año y tenemos que encontrar pues estas nuevas formas en las organizaciones, en las empresas, para mantenernos pues en este proceso que es tan, pues yo le llamo el bienestar emocional en las organizaciones. Quiere decir el bienestar emocional de los que participan en una empresa, en una organización. Y bueno, es un tema muy interesante porque nos permite pues hacer planes para este año que inicia. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, espero que hayan tenido un excelente inicio de año. Por lo pronto, yo aquí con alergia por la humedad, pero pues bueno, por si oyen mi voz un poco rara. Y viene más frío, ¿eh? ¿Ah, sí? Fíjate, estaba yo viendo ahorita aquí a CNN Water Channel, que dice, esta es una tormenta invernal ciclónica que arrancó pues prácticamente al norte de la Florida y va a estar recorriendo toda la costa este de los Estados Unidos. Pero digo, no se va a formar como huracán. Bueno, espero que no. ¿Te acuerdas que hay una película donde hay un huracán? Perfecta. No. Ah, donde hay un huracán, pero no tropical, sino de hielo. Es eso, es lo que está pasando. ¿Ah, sí? Porque está esa, por donde va pasando esta tormenta que le llaman bombogénesis, a massive bombogénesis. Va a traer una cantidad de frío en toda la costa de los Estados Unidos, pero frío de esos de congelación instantánea. ¿Pero qué? ¿Y nos va a llegar a nosotros? No. No, porque está yendo hacia el noreste. Pero nos va a llegar el frente pues frío. Sí, nos frío. Va a llegar la colita del frío. El frío, sí. O sea que mañana, de aquí todo el fin de semana vamos a estar con frío. Sí, las máximas pronosticadas de aquí al fin de semana son 24, 26 pues, grados ver, y mínimas 14. Y a comer palomitas. No, como a ver películas. No, hay que salir. Hacer no ejercicio salir en el frío. Y bueno, ahorita está lloviendo, así es que por favor, extreme precauciones porque el pavimento mojado en nuestra ciudad de Mérida es verdaderamente peligroso, así es de que maneje con mucho cuidado, quédese con nosotros, súbale al aire acondicionado, súbale al radio. ¿Al aire acondicionado? Pues sí, porque no puedes traer los vidrios abiertos porque está lloviendo. Ah, pues sí, ¿verdad? Y para que no le afecte la humedad. Su calefacción. ¿No? Pues Robert, no es pa tanto. Estás acostumbrado al frío, yo no. No es para tanto, pero bueno. Yo soy de tierra caliente. Pero bueno, muy interesante, Robert, el tema de hoy, de cómo ayuda el bienestar emocional a tu organización y bueno, a cualquiera, ¿no? Me parece un tema muy interesante. Y curiosamente hoy estaba escuchando una conferencia de este doctor que es cirujano, el doctor Mario Puig, bueno, Mario Alberto Puig, no sé si alguno de nuestros amigos radioescuchas lo haya escuchado. Pues es cirujano, sin embargo, su tendencia fue estudiar más, o se ha enfocado más a sanar a la gente a través de platicar, de hacerla reflexionar sobre lo que le acontece, cómo le acontece, darse cuenta de por qué se está provocando la enfermedad. Con técnicas de coaching, me quiero imaginar. Científicamente ya está probado que nosotros nos provocamos nuestras enfermedades. Sí. A través del estrés. Él usa mucho la palabra distrés, que todavía no la termino de entender, pero bueno, es lo mismo parecido al estrés. El estar siempre presionado, el estar siempre acorreteado, esta vida rápida que siempre tenemos, que tenemos que estar allá, pues pensando en cómo le vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar o lo que debimos haber hecho. Y esta reflexión que él habla, que también toca el tema del mindfulness, correcto, que es el estar en el aquí y en el ahora. Fíjate, una reflexión que me pareció muy interesante porque tiene que ver con el tema de hoy. Es que nosotros estamos acostumbrados a tener la mente en piloto automático. Sí. Y todos se preguntarán, ¿qué es eso del piloto automático? Pues muy sencillo, cuando ves al piloto salir de la cabina del avión, dices, ¿quién está manejando? Pues bueno, el piloto automático. Bueno, entonces muchas veces... Sí, bueno, pues sí. El avión en vuelo, por pánico. Supuesto. Porque... .com, ¿no? Pero bueno, aquí el detalle es que nosotros tendemos a estar en piloto automático muy seguido. Tan es así que a veces llegamos a la oficina o llegamos a la casa y no nos percatamos de todos los acontecimientos que sucedieron alrededor nuestro. O no te percatas del mendigo humor con el que llegas. Exacto. ¿Y todo por qué? Porque nuestra mente no está en el aquí y en el ahora. Correcto. Sino que estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro. Porque la única manera de no estar aquí y ahora es estar en cualquiera de esos otros dos. O estás rumiando lo que te pasó, si traes ira, eso, coraje. Eso es estar en el pasado. Y en el futuro es qué le voy a decir, cómo lo voy a hacer, o qué me va a pasar, o si voy a lograr la venta o no la voy a lograr. Con el miedo. Uh-huh. O qué le voy a decir al empleado cuando yo llegue, o qué le voy a decir a mi socio, ¿sí me explico? O qué le voy a decir a mi mujer cuando llegue, o qué le voy a decir a mi marido cuando llegue, o a mi hijo. Usted niéguelo todo cuando llegue a su casa. Entonces, todas estas imágenes mentales, historias mentales que empiezan a atravesar a nuestra mente, nos provocan en estar en el aquí y en el ahora en piloto automático. Correcto. Y fíjate, él llega a la conclusión de que ese estar en piloto automático también es estar viendo películas o viendo la tele en exceso de tiempo. Pues sí, porque luego ni tiempo. Te acuerdas de lo que viste, ¿no? Sí, tu mente divaga, se va y lo único que provoca a largo plazo es más estrés en tu idiotez. Vida. Más estrés en tu vida. Muy interesante, la verdad, prometo traer un tema. Oye, aquí, pues vamos más a traerlo, este, un artículo para de este continuar. Doctor, porque está muy interesante. Y bueno, tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque de acuerdo con los principios de la ciencia del bienestar emocional, no te afecta lo que pasa, sino cómo lo percibes y desde qué estado emocional abordas lo que te sucede. Correcto. Pero fíjate que lo que estás diciendo lo escribe esta Yvette de Jacobis, que es la que escribió este artículo de cómo ayudar al bienestar emocional en tu organización. Dice, ella es coach profesional y ella dice, cuando comencé a escuchar el concepto de bienestar emocional, me atrapó desde el primer momento porque en mi trayectoria profesional, habla de su experiencia, el enfoque siempre había sido el malestar emocional. Es decir, aprender a vivir con estrés, ansiedad, prisa, frustración, preocupaciones, resignación. Me refiero a que muchas veces trabajamos ya con esa resignación. Pues, ¿qué quieres, mano? Es chamba. Es un, ¿no?, hábito. Esas frases, es un hábito, es una cultura, diría yo. Dentro de la resignación es un hábito. Correcto. Y es una adicción a estar en ese estado mental. Pues eso de que así es la chamba y pues ni modo, hay que hacerla. Sí, ¿no? Y pues aquí nos tocó vivir. O sea, son frases así de resignación tremendas, ¿no? Y pues de eso vamos a platicar, porque sí existe un bienestar emocional, existe una técnica, una metodología de cómo llevarla a las organizaciones para encontrar ese bienestar emocional. Y de eso les vamos a platicar el día de hoy. No se me vayan, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Qué linda canción! Balrog Boogie se llama esta canción. Fíjense que esta banda de avant-garde metal se formó en el 2003. Es una banda sueca. La mezcla tiene numerosas influencias de heavy metal, por ejemplo, diferentes subgéneros del metal, incluyendo el progresivo y sinfónico, música clásica y jazz. Así es de que buena combinación de canciones, buena música, buen rock and roll en este miércoles aquí, touch de la semana. Bueno, semana corta porque como el día primero no trabajamos y cayó el lunes, y pues ya todo mundo esperando la rosca, ¿no? Para terminar el Guadalupe Reyes. ¿Cómo lo acabó usted? ¿Arrastrando la barriga? Hay muchos que se quejan de la tragadera, pero no, disfrútelo, mire usted, hágalo despacito, pero disfrute estas fechas. Ya se acabó la Navidad, a chambear, se ha dicho, y bueno, a de veras hacer una planeación exhaustiva de lo que va a ser este año. Tenemos 360 días para disfrutar la vida y planear pues algo para el buen vivir, que eso es lo que pretendemos nosotros aportar en este programa con los temas y las entrevistas que traemos para usted. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación a todos. Mire, yo les he recomendado mucho a todos nuestros amigos que nos escuchan que la planeación, sobre todo para el patrimonio familiar, o sea, su casa, no lo debe de postergar. La incertidumbre económica va a continuar, aunque pues nos hemos mantenido en condiciones económicas, digamos, buenas, y eso indica que usted puede tomar la decisión de comprarse su casa. Yo lo voy a invitar a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Almendros de Grupo Sadassi, allá en Ciudad Cauquel. Y Sadassi quiere que estrenes casa lo más pronto posible. Este, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona, con todos los servicios al alcance de tu mano. Acuérdese que Sadassi es la primera empresa desarrolladora de vivienda a nivel nacional, con más de 300 mil viviendas construidas que verdaderamente hablan de la calidad y de la responsabilidad social de Grupo Sadassi. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos, de uno, de dos niveles, que elijas el que más te guste y el que más, sobre todo, se adapte a tus necesidades, al tamaño de tu familia, con la mejor calidad y acabados. Lo puedes comprobar y pues lo único que tienes que hacer es darte una vuelta a los fraccionamientos, recórrelos, visita la casa muestra, visita las oficinas en Los Almendros de Ciudad Cauquel están en calle 59, Y haz una cita con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que estrenes casa. Créemelo, son verdaderos profesionales y te van a ayudar. 611-4000, márcales, haz una cita o métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación y estamos platicando sobre este tema de la cómo manejar la emocionalidad en las organizaciones, este concepto de bienestar emocional. ¿Con qué le entramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mencionabas antes de irnos al corte, pues que la autora, ¿no?, de este artículo, interesantemente, pues platicaba que pues vivía con estrés, con ansiedad, con prisa, con frustración, preocupación y resignación. Y bueno, yo estoy segura que hay muchísima gente allá afuera que vive de esta manera, ¿no? Y sí, yo creo que, no sé el porcentaje, pero muchos. Muchos vivimos así. Y lo ves tan así en el tráfico, o sea, cómo se te cierran, cómo no hay cortes o poca cortesía vial. Bueno, sí hay algunas. Afortunadamente, pues, sí hay gente que tiene esa cortesía vial. Y bueno, y en la medida en que tú seas cortés vialmente, pues también van a hacerlo contigo. Yo sí creo en la resonancia o en la atracción. Resonancia límbica se llama. Así es, efectivamente, de que lo que tú haces atraes. Así que, sin embargo, fíjate que muchas veces creemos o nos creamos estas historias o estas conversaciones mentales, que además es una situación cultural que la aprendemos de nuestros antepasados o nuestros abuelos, padres. No, pues culturalmente, ¿sí? Ahí nos lo enseñan en todos lados. De que no se puede ser feliz y lograr los objetivos de productividad y rentabilidad, porque para lograrlo tienes que estresarte, tienes que preocuparte, tienes que frustrarte, tienes que estrangular prácticamente tu vida personal. Y solamente así es como vas a lograr tus resultados. O sea, el lema de que no hay premio si no hay sacrificio, ¿no? Sí, que es terrible esa cultura, ¿eh? Sí. Sí, porque dice acá, nos estrangula. No, y déjame decirte algo, porque nos hemos dado cuenta que no ha dado resultados, Laura. Ah, no, por supuesto. O sea, de veras, no ha dado resultados. La gente han aumentado las enfermedades. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos los problemas de obesidad, que no es más que un proceso psicosomático de la manera en la que vives. Claro, porque el estrés conlleva adicciones y entre las adicciones puede ser la comida en exceso o la comida de grasa o mala alimentación, malos hábitos, malas costumbres que te llevan a esa obesidad o a esa diabetes o a esa presión arterial o a problemas cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que pues este estado de aprisionamiento, de limitación, pues se alimenta diariamente con esa creencia de que tenemos que sacrificar nuestra felicidad, ojo, para tener el éxito. O sea, puede ser rico, pero no puede ser feliz, ¿no? No, la crisis, hay que trabajar 10 horas o 12 horas diarias. Hay que sacrificar. No, fíjate que por eso me gusta el coaching, porque este nuevo enfoque que nos trae te da libertad. Y además nos muestra otro camino de cómo obtener resultados. Porque no dudo que la gente, si te pones a trabajar como burro, pues obtengas resultados. Ah, por supuesto, de que vas a tener los limitados, resultados, los vas a tener. Pero vas a sacrificar muchas cosas. ¿Pero a cambio de qué? Exactamente. ¿No? Como dice ese dicho que usamos mucho en seguros también, que pasas la mitad de tu vida trabajando y produciendo dinero y la otra mitad de tu vida gastándote todo ese dinero para recuperar tu salud. Pues sí, porque te la gastaste. Te la gastaste en esa primera etapa. Correcto. Entonces, esa es la parte en la que sí. Y fíjate, en un artículo que escribe este doctor, el impacto del estrés en las organizaciones y formas de abordarlo, fíjate algo que él menciona muy interesante acá es que hemos olvidado de que las empresas fueron creadas para lograr una mejor vida. Bueno, nuestro lema de aquí, que si tienes un negocio es tener una mejor vida, pero que no a cambio de ese negocio o esa empresa se acabe tu vida, porque entonces estás buscando el resultado de la empresa y no el resultado tuyo como ser viviente aquí. ¿Qué fue el tema del propósito que platicamos en días finales del año? O sea, cuando un empresario El único propósito que busca es la acumulación de la riqueza y poner a trabajar a los demás, que es lo que le llaman ahora la esclavitud moderna. Porque no te importa la felicidad de los demás, lo que te importa es que trabajen. Que produzcan, que den produzcan. Resultados. Esa era la clave de la esclavitud. Bueno, la esclavitud se utilizó hasta como moneda. Uy, sí. Moneda de cambio. Entonces, esa cultura es la que tenemos que romper y tenemos que cambiar. Y fíjate que un principio básico del bienestar emocional te dice: no te afecta lo que pasa, sino cómo lo percibes y desde qué estado emocional abordas lo que te sucede. Fíjate que ese, lo hemos hablado, ese principio, muchas veces en el coaching. Porque no es lo que te pasa, no es el fenómeno. Es la explicación que le das. Es la explicación que le das al fenómeno, exactamente. Es la percepción que le das a lo que te pasa. Yo le llamo a esa explicación novelas mentales. Correcto. Fíjate cómo este concepto... Porque haces una drama buenísimo y... Y además así te lo vendieron, ¿no? Así te lo vendieron. Oye, tienes que fregarte, mano, para ser feliz. Tienes que... Y la felicidad nunca llega. Y ahí vas. La pospones. Como buen burrito. Trabaja y trabaja. Efectivamente, Ross. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Linda canción, esta canción se llama Heroínas, de esta Diablo Swim Orquestra, banda sueca de rock. Fíjense que ellos, a través de su página en MySpace, allá en el 2006, ¿todavía existirá MySpace? Yo creo que ya no, ¿verdad? Fueron de los primeros lugares para blogs y cosas de ese tipo. Y en el 2006 ellos fueron una de las primeras bandas en permitir la descarga gratuita de una serie de canciones de su primer álbum, The Butcher's Ballroom, y incluía esta canción de Heroínas, las canciones que fueron publicadas en la página, el Balrock Boogie, la anterior que escuchamos, Heroínas, Poetic Pitbull. Buena onda, ¿no? Pues empezaron ellos con la explotación del mundo digital en el 2006. Se dice tan fácil, 2006, pues no está tan lejos. Pues estamos a 12 años y vea lo que ha evolucionado el marketing digital con relación a la música. Ahí tiene, buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Laura, tienes tu espacio. Ventana ecológica. De ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, pues... ya se terminó la Navidad, claro, falta el Día de Reyes, pero ya varias personas pues ya están quitando arbolito, tal vez este fin de semana ya lo empiezan a quitar. Y bueno, nuestra recomendación, recuerden amigos, que si usted tiene un arbolito navideño que es natural, que por favor, pues es importante llevarlo al centro de acopio. ¿Por qué? Pues déjeme decirle por qué. De tirarlo en la calle o en la avenida o en el terrenos baldíos o dárselo incluso al de la basura, desafortunadamente el de la basura avanza dos cuadras y lo tira en cualquier lado, provoca pues suciedad en las calles, puede provocar también incendios en épocas de sequías y además se convierte en nido de plagas. Entonces, ¿qué logramos cuando lo llevamos a un centro de acopio, el arbolito navideño? Pues bueno, se va a convertir en composta, que la composta sirve para mejorar los jardines porque retiene la humedad, mejora la estructura del suelo, por lo que contribuye a un mejor crecimiento de las plantas. Ya vio Paseo Montejo con esas plantas tan bonitas, pues bueno, vamos a ayudar a conservarlas de esa manera. Así que ayudemos, les recordamos los lugares donde se pueden llevar estos arbolitos. Es en el parque, por ejemplo, de la Ixtabay, en el parque Francisco de Montejo, en Sams, en todos los Sams, tanto en Montejo, Aviación, Correa Rachó, también en el Zoológico Animaya, Zoológico del Centenario, Mercado San Roque, y bueno, son algunos, parque frente a Bochito Montecristo, ahí, bueno, este es dato del año pasado, que me imagino que han de seguir siendo los mismos. Y bueno, si no, llame a Yuntatel al 924-4000, segurísimo, ahí le van a dar información de a dónde puede llevar su arbolito. Y bueno, les recuerdo que pues, por favor, llévenlo, o sea, mostremos que somos ciudadanos responsables, enseñemos a nuestros hijos con esta cultura del cuidado del medio ambiente, incluso lleven a sus hijos para despedirse de este arbolito y darle las gracias de que estuvieron juntos esta Navidad y que pudieron estar compartiendo el pan y pues festejando la llegada de Jesús para aquellos que así lo piensan y para otros pues simplemente los buenos deseos de este año nuevo para la familia. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y sí, no hay que dejar o tirar el arbolito allá en todos lados. Pero bueno, gracias Laura. Le mando saludo al licenciado Juan Carlos Lara, como siempre pendiente del programa. Gracias Juan Carlos. No, a mí no me van a tirar allá, es al arbolito. Es mi querido Juan Carlos. Gracias, hora y media para ventana ecológica, dice. Bueno, te vamos a traer de asistente de producción, mi querido Juan claro, Carlos. Claro, que toma el tiempo. Te mandamos un abrazo. Feliz año, Lick. Gracias por escucharnos. Oye, continuamos con el tema tan interesante, fíjate, ¿no? Antes de, bueno, una reflexión importante es qué se puede lograr con el bienestar emocional en las organizaciones. Y fíjate que probado está que se ha generado, pues, importantes incrementos en el compromiso, por ejemplo, del personal, ser más asertivos a la hora de las operaciones, la toma de la responsabilidad por parte de los colaboradores de la empresa, la buena comunicación entre los integrantes de los equipos de trabajo. Todos estos son beneficios que se empiezan a dar en una organización cuando existe un bienestar emocional. Entonces, y otra cosa importante que debemos de tener en cuenta, que también científicamente comprobado, es que solo el 10% de nuestro bienestar emocional depende de las circunstancias externas, ¿sí? El 50%, pues realmente el 90% restante es de acuerdo a lo que nosotros decidimos sentir. ¿Qué hacer o cómo qué hacer con aquello que nos pasa, ¿sí? Entonces, el bienestar emocional realmente depende de nuestro interior, de nuestras actividades y de nuestra forma de pensar. Por eso es tan importante el reflexionar, el tomarnos un tiempo para decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿con qué energía lo estoy haciendo? Porque muchas veces, a veces somos muy viscerales y lo hacemos con, como alguna vez me decía, mi tío Dardo, que paz descanse, me decía, estás hablando con el hígado, ¿no? Porque a veces somos viscerales, o sea, nos dejamos llevar porque la situación nos frustra, nos estresa. En cambio, cuando estamos conscientes de esta emoción que estamos sintiendo y realmente nos ponemos a ver que pues solo se trata de una ponchadura de llanta, o sea, a cualquiera le puede suceder, y eso no provoca, eso no tiene que ser una razón para que se te arrepiente el hígado o que tengas un paro cardíaco. Claro. ¿Verdad? Todo depende cómo lo tomes. Entonces aquí, pues bueno, vamos a platicar de algunos métodos en que puedes mejorar este control del bienestar. Y bueno, la primera es identificar y utilizar las fortalezas. Tus fortalezas. Exactamente. Identifica tus fortalezas, normalmente es el camino más fácil, así como el más efectivo. ¿Qué puedes utilizar para alcanzar una meta? Por ejemplo, piensa en utilizar tus fortalezas hasta en las cosas más sencillas para hacer una gran diferencia. Yo le agregaría esto, tu fortaleza es la actitud que le pones a lo que haces. Por ejemplo, simplemente ser agradable. Bueno, hay muchos, es que hay unos que aunque se esfuercen. Tenía se yo nos que olvida, salir. Se nos olvida ser agradables. Usted discúlpeme, pero es que hay algunos que no fueron agradecidos con la mano de Dios. Sí, hasta por mail te lo piden así como, dámelo ahorita. O sea, de veras, en los mails se puede leer el estado de ánimo de una persona. Ah, claro, y de manera, por supuesto que se, ya sea cortés claro, o descortés de claro, pedir o de que el otro cosas. Punto es cómo utilizas el lenguaje. Exacto. Y esto viene a lo que dice el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Sé impecable con lo que dices. Hay que aprender a conversar. Y fíjense que mucho del coaching habla de qué nivel de conversaciones tienes en tu organización. El tono de tu conversación. Así es, Robert. Pero bueno, por lo pronto vámonos en corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena pieza de esto que le llaman el avant-garde metal de esta banda, el Diablo Swim Orquesta, con esta canción que se llama Lucy Fears the Morning Star. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Espero que a usted le haya gustado. Ya sabe, buen rock and roll siempre nos pone Juan de Dios para los cortes comerciales, lo cual disfrutamos agradablemente. Gracias a usted también, sé que le gusta que nos pongan buenas piezas de rock and roll. Y esto fue el Diablo Swim Orquestra que nos acompañó esta noche. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Miren, National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones porque están haciendo las cosas de maravilla. Una de sus aplicaciones principales son The Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial que se está poniendo ahora muy de moda en varios gadgets y teléfonos. Y esto pues es un desarrollo de National Soft, empresa 100% yucateca, y que ha trascendido fronteras y ha sido premiada esta aplicación On the Minute. Para mayor informes, para mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, prueba On the Minute. Pon la aplicación, márcales, háblales, diles que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios para que tengan una demostración gratis y sin compromiso de esta aplicación de National Soft. Márcales 941-5077 para que un asesor se ponga en contacto contigo y puedas ver las ventajas de esta aplicación On the Minute. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos tratando de dilucidar cómo hacerle para tener esto que le llaman el bienestar emocional en las organizaciones. ¿Qué es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Lo hemos comprobado, lo hemos logrado hacer en algunas organizaciones a través de programas de coaching. Y ahí es donde, pues por eso les platicamos tanto de coaching, porque el coaching está viniendo a revolucionar la manera de realizar los negocios, de hacer que en las organizaciones se tenga esta, pues experimentar este bienestar emocional en el desarrollo. Y mire que el resultado de esto es una mayor productividad, mayor felicidad, mayor crecimiento de las organizaciones, sí. No nada más a base de latigazos pueden crecer las empresas, pueden crecer también con estas nuevas tecnologías. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, de que podemos aprender a desarrollar nuestro bienestar emocional, pues ya platicamos. Primero, pues de identificar y utilizar tus fortalezas, ¿no? Segundo, de utilizar un lenguaje inteligente, o sea, cambia tu vocabulario limitante y para romper esos patrones de comportamiento y crea palabras que te abran posibilidades, ¿no? Y pues la siguiente es experimenta estados de flow. Y este estado de flow es interesante. Como que, pues flow, que flow significa corriente, ¿no? Que corre, o sea, deja, es un estado fluir. Fluido, ándale, exactamente. Entonces, es algo que podemos practicar, puede ser una actividad que nos permite estar en un estado emocional positivo y que se genera normalmente cuando realizamos alguna actividad. Ejemplo, pues no sé, puede ser dibujar, puede ser pintar, puede ser tocar algún instrumento, puede ser alguna manualidad, no sé, reparar un vehículo, reparar algún mueble, no sé, hay varias actividades que mucha gente cuando las hace, como que su enfoque es 100% lo que está haciendo. Ya no hay ese pasado esa carga y futuro correcto. Que nos pone en automático, sino que estamos tan enfocados y ensimismados en lo que estamos haciendo que nos permite ese completo mindfulness del que estábamos hablando, que es el estar aquí y ahora al 100%, y que permite esa coherencia tanto corporal como mental y físico al estar haciendo esa actividad, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo esto del flow, recordé lo que escuchamos en parte del diplomado que está dando este señor Fernando Sáenz en Global Coaching, en donde dice que muchas veces caemos en las organizaciones el hecho de decir, no, es que cambian las estrategias porque hay que vender más y porque se nos están cayendo las ventas, sin verdaderamente voltear y tener ese proceso de fluir para encontrar lo que realmente está haciendo detenerte, que no necesariamente es cambiar las estrategias de ventas o de marketing o de procesos. No, a veces son procesos internos de seguimiento, pero, de supervisión. Pero internos de las personas, de lo que estamos hablando, de este proceso emocional de entender cómo podemos sacarle jugo a este enfoque que nos trajeron el bienestar emocional, ¿no? Entonces, todo esto le ayuda a traer a la organización a ese enfoque, como le llamas, a ese mindfulness, a verdaderamente enfocarnos en lo que es importante en la organización. Sí, quizá pueden ser ventas, pero no nada más ventas. Quizá puede ser el marketing, pero no nada más el marketing, sino es el estado, el bienestar emocional de los miembros de la organización. Sí, la manera en la que están haciendo, el temperamento con lo que lo están haciendo, qué están usando para motivarlos o guiarlos. Y sobre todo, Robert, aquí un factor muy importante es no nada más las palabras, sino el ejemplo que están dando los líderes en la organización. ¿Qué ejemplo están poniendo? Porque muchas veces pues en el liderazgo se acostumbra a dar órdenes y a escuchar poco a las personas. Y esto pues muchas veces no permite ese estado, ese bienestar emocional para los colaboradores. En este caso pues es escuchar más y dar más ejemplo con la actitud de la persona de liderazgo, ¿no? Es correcto. Y fíjense, otro punto y como último punto que menciona este artículo, dice lograr metas a corto plazo. Yo recuerdo que este tema lo platicábamos nosotros en preguntarte, ¿cómo te comerías un mamut? ¿Comerte un mamut? Digo, si es que lo encuentras, mamut, no galletas, mamut, mamut. No, ya me estaba saboreando mi galleta. No, mamut, un mamut. Pues bueno, empiezas lamiendo así la cremita a los lados. No, ¿cómo te lo comerías? Lo chupas, vas empolizando la galleta y ya luego te la comes. Es un objetivo gigantesco comerte un mamut, ¿no? Pues te lo tienes que comer a pedacitos. Pues sí, así entonces, como la galleta. Establece metas específicas a corto plazo. Cada semana establece qué vas a lograr. Esto te va a ayudar a lograr el objetivo mayor, comerte el mamut a pedacitos. Así de simple. Y esa es una estrategia muy propositiva, porque la gente, con todo lo que ya le platicamos, entra en este proceso de bienestar emocional, fíjate, del logro, de la confianza, de los valores de la organización. Y créanme que eso cambia el mundo de la organización. Y pues hace simple y sencillamente que la organización sea feliz y que crezca. Y apoyando un poquito más esta parte de las metas a corto plazo, híjole, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, así rapidísimo, es el hecho de estar conscientes de estas metas de corto plazo que nos van a permitir llegar a largo plazo, porque eso nos da esa satisfacción de logro en cada paso. Pues ahí tiene usted. Mire, usted necesita programas de coaching, los tenemos en Fórmula en los Negocios. Escríbanos, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.